cnqradio.com con notas exclusivas. Nos trasladamos hasta Punta San Sebastián. Aquí está el camión que se encarga del Registro Nacional de las Personas y de los trámites del documento y pasaporte. Estamos con María Hortensia. Bueno, nos va a informar varias cuestiones. Primero, se van a quedar hasta el día viernes. Han estirado la estadía aquí en Corrientes porque hay muchos trámites que ya se están realizando. Buen día. Buenos días. Sí, hubo mucha demanda, entonces solicitaron que nos quedemos unos días más acá. Nos quedamos hasta el día viernes. Y ya pasaron 3.500 personas, más o menos, sino un poco más, porque estamos tomando casi 300 trámites por día. Más allá del DNI, ¿también se puede realizar el trámite del pasaporte? Sí, se entra a hacer el trámite de pasaporte, pero llega al domicilio el trámite de pasaporte, por correo. ¿Entrega el número? ¿Cómo es la metodología aquí? Sí, acá se entrega el número a partir de las 8 de la mañana, pero no, la gente ya hace la fila un tiempo antes, ¿viste? Ajá. Pero se entregan los números a partir de las 8 de la mañana. ¿Este camión es itinerante, digo, va recorriendo todo el país? Sí, va recorriendo todo el país, vino de Misiones ahora y el próximo, no sabemos qué próxima provincia es, no sabemos, no avisa en el último momento. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.